el tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto, no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia lo hondo, a lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Lo que grita un pueblo, lo que piensa un pueblo, lo que vive, lo que escucha. Un mundo propio que busca expresarse, darse a conocer. En un libro, una canción, una pared, una escultura, un puente. Esta noche, junio sigue ardiendo rojo, y un canto popular se alza y suena, ahora en la radio, siempre en la calle. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Buenas noches, jueves 27 de junio, un nuevo programa, el cuarto de Goyeneche a Tarantino, de nuevo acompañada por el Sherman, por Aymar, con un nuevo corte de pelo, muy lindo, y por mi compañero neuquino, Sebas, ¿cómo va? Neuquino y de aluminé, para que bien de aluminé, porque neuquino es el tigre acá. Capitalino. Capitalino, yo soy de aluminé, que pertenece a Neuquén, sí. Muy bien, acá andamos. Empezando otro programa. Otro programa contentos. Una noche rara que no está ni calurosa, humedad, ni fría, sí, ni húmeda. Sí, está complicado. Yo sí salí con una campera, pensé que hacía más frío. No hace tanto frío. Está, yo con gorro de lana. Estoy transpirando ahora. Transpirado. Transpirosa, dijo una chica alguna vez. Pero acá estamos, el cuarto programa contentos. Antes que nada, los medios de comunicación para que se comuniquen con nosotros. Teléfono de la radio: 451-6917. La página de Facebook es Radionauta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nuestra página de Facebook es de Goyeneche a Tarantino, que ahí nos pueden poner lo que quieran. Claro, ahí puede hacer un clic, me gusta. Tenemos Twitter. Estamos complicados con internet ahora, no tenemos internet y no nos podemos comunicar con la gente. Pero del mundo. Esperemos que se arregle. Claro, esperemos que se arregle, sí, sí. En breve. Y hoy también tenemos consigna. Está buena además. Sí, que la vamos a tirar ahora para que la gente ya vaya pensando. Seba va a leer el fragmento de un poema, es de una autora chilena. Solo eso podemos decir, sí. Y la idea es que nos digan de quién se trata. Te claro. Escuchamos, Evo. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el ciego y no sosiega. Rueda y rueda se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios. Se oyen trillas, se oyen fiestas. Fragmento de un poema, autora chilena. ¿De quién se trata? Es la pregunta. La idea es ir tirando pistas a lo largo del programa, pero si alguien nos dice ahora, buenísimo. Buenísimo. Se gana, sí, sí, sí. Vemos. ¿Qué? Vemos, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, sí. Alguna cosa. Alguna cosita, un abrazo, como siempre decimos. Esta es una semana muy particular, 27 de junio, ayer fue 26, ayer 11 fue 26, años de la masacre de Avellaneda. Del claro. asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Sí, ayer hubo el puente, estuvo el puente, el corte, la vigilia, el 25 la vigilia, el 26 ayer el corte, el puente. Y es una época especial para nosotros también que somos militantes y nos criamos. Por ejemplo, yo personalmente hablo desde lo que yo siento. Me crié con la cara de Darío, es uno de mis referentes. Y también nosotros hablamos del siglo XXI y uno de los referentes jóvenes, diferente a los que veníamos teniendo también. Tal cual. O sea, también digamos, es más del siglo XXI. Es de este siglo que estamos empezando, que fue, claro, fue el 2002, uh-huh. Y de todo lo que llama la década ganada, este gobierno, ya las luchas venían de antes, o sea, las luchas de los movimientos sociales, los piqueteros, estaban en el 90, en la época del Menemato, y esa lucha se continuó Y hoy nos dicen que la lucha de los jóvenes y la juventud comenzó en el 2003. No es así, no es así. Claramente. Yo quiero aclarar que la lucha comenzó mucho antes. En realidad nosotros somos y retomamos lucha histórica de los 70, los jóvenes también de los 70. Pero en el 90 avanzó y creció la lucha popular en la calle. Y de donde nosotros nos sentimos la parte piquetera, digamos también. Así de donde es. Nosotros nos sentimos bastante representados en ese mismo momento. Y está bueno porque hoy el kirchnerismo está disputando muchas cosas. Uno es la juventud. Otra cosa que salieron los medios, están los pueblos originarios también lo están disputando. Que vamos a tener una cosa interesante para hablar después. Es un tema que vamos a charlar hoy. E incluso hablando de lo que fue el Puente Pueyrredón, de lo que es el Puente Pueyrredón y la estación Avellaneda, lo significativo de eso. Claro. Que ya no se llama más Avellaneda, se llama Darío y Maxi, claro. Vamos a hablar también hoy de lo que es la cultura popular, la música popular. Y antes de empezar el programa debatíamos un poco entre nosotros qué entendemos por cultura popular, porque en realidad no hay un concepto cerradito de lo que es cultura popular. Cultura popular o contracultura, como se puede llamar. Muchos dicen que es la cultura del pueblo, pero quizás sería demasiado amplio. Claro, es muy amplio hablar. Pero tiene que ver con lo que hablábamos el primer programa, esto de correr al concepto de cultura de lo que es meramente artístico, de lo meramente del museo, de la literatura y la música, y entender que la cultura está atravesada por la política, por la historia, y quizá en esas simbolizaciones de resistencia, de lucha política, por ejemplo, la estación de Darío y Maxi es un gran símbolo cultural, podríamos decir. Claro, sí, sí. Lleno de significaciones, ¿verdad? Muchas significaciones. Que recomiendo que si alguien no la conoce, la vaya a conocer. Claro, y además está la cultura popular también lo que quiere es recuperar el espacio público, que el espacio público tal está... cual. Hoy en día también está siendo muy bueno, en Capital Federal, Macri está cerrando las plazas, están queriendo que la gente se vuelva a sus casas, no que la gente salga a la calle o que la gente salga al pueblo, que ahí es donde también está la cultura popular, en la calle, resignificar el espacio público y reapropiarnos del espacio público. Claro, del espacio público, que también estamos en campaña. Hoy en día hay un montón. No sé, vos viste la foto, porque me vienen, viste, me voy a veces. ¿Viste la foto que está en calle 7 de un... no me acuerdo el nombre bien, pero es de uno de los candidatos del PJ que está así, con la cara, tiene la mano como el pensador. Es Perón de apellido, justamente. Mira. Y tiene como... está como el pensador, ¿vieron? De Da Vinci, creo que es. El pensador. Sí, ¿a qué te refieres? Claro, y está así, me da mucha risa, sí. Medio... bueno, después de Irureta, que es concejal pro, también tiene ahí una como mirando el horizonte, claro que esa. Y el otro día leí una nota en Cultura Marcha que está buena, que hacen también un análisis de lo que es la campaña del FAP. La campaña Ceballos, por ejemplo, que es de Libre del Sur, está con, no es él solamente, sino que está con otras personas, también está con un hippie ahí que le está cebando un mate, como que también están cambiando la forma de comunicar. Pero que no sé, viste que nosotros también eso es de apropiarse, de escribir, de escrachar las paredes, algunos. Hay mucha. Lo bueno de empezar a entender un grafiti, un stencil, justamente como cultura y como arte, como parte de nuestra cultura y nuestra arte, ¿verdad? Claro, sí, eso es súper interesante. Y les doy un poco recorrer lo que consideramos música popular. Hablar, como dijo Seba anteriormente, de pueblos originarios, específicamente de mapuches, ¿verdad? Claro, de mapuches, sí. Que también es justo a mí me toca, porque soy de esa zona y tengo familiares y tengo mi sangre ahí. Y pronuncias muy bien. Más o menos. Mapuche. Somos poco ahí, más o menos. Mi abuela me enseñó de pibito, digamos. De chiquitín. Claro, de chiquitín. Me gustaría, ¿sabes qué? Sí. Repetir la consigna, ¿te lees el nuevo del poema? Dale, te lo leo de nuevo. Porque aparte está bueno. Sí, está y tenemos bueno. Que decir algo. La autora es parienta lejana de nuestro productor. Mira. Así que nos hacemos los lindos. Habría que verlo. Porque para mí está mintiendo. Y tengo miedo que se me escape el nombre, porque viste que a veces pasa. Viste, sí. Así que no digamos más nada. Vamos a ir tirando algo así. Tírate ahí un datito. Es hija de un maestro rural. Era hija de un maestro rural, o sea, está muerta. Digamos, eso se puede decir. Y bueno. Era necesario decirlo. Bueno. Está bien, claramente. Eso te puedo decir, y que es de Chile, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Pero era hija de maestro Herrera. Está. ¿Le leemos de nuevo? Dale. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda se oyen los ríos, en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar los telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Muy bien, entonces repetimos. De Goyeneche Tarantino en Facebook o Radionauta también en Facebook. O Radionauta. O

Escuchamos a León Gieco con Demente Pensar en Nada, un temón, temazo. Y como decíamos al principio, vamos a hablar del pueblo mapuche. Y Seba hoy es el experto, podríamos decir. O bueno, nada, nos va a contar un par de cosas. Un poquito, digamos. Bastante interesantes, sí. Lo cual sí, creo que es bastante interesante, sí, real. Es interesante porque además es disputar la cultura. O sea, esta cultura nosotros tenemos un. Colonización también se ha colonizado la cultura. Uh-huh. Una de las cosas que se ha colonizado es cuándo festejamos nosotros el Año Nuevo. Nosotros en realidad festejamos el Año Nuevo occidental, que pasa en Occidente y que ha pasado en el norte, que es el 31 de diciembre. Bueno, los pueblos mapuches, los pueblos originarios de Sudamérica y de este hemisferio sur, tienen otro día de Año Nuevo, que es el 24 de junio, que en los mapuches se llama Huetripantú, que significa la salida del sol. La salida del sol es... Que tienen como nombres muy significativos y... Va, por lo menos a mí, claro, me resultan como muy lindos, muy agradables. Lo que pasa es que la cosmovisión mapuche tiene muchas... mucha luz. Claro, cree en el sol, el dios sol, que sería el Antú, también en la luna. No cree solamente en un dios, sino que es politeísta, digamos, cree en muchos dioses. Ajá. Y tiene una conexión horizontal, digamos, con la tierra y con la naturaleza. Muchas veces nuestra conexión es miramos vertical, hacia arriba, ¿viste? Sí, miramos como a vertical, jerárquica. Claro. El pueblo mapuche se une, o sea, es una unión de todo. Y también lo que se festeja en este Año Nuevo, no solamente del hombre, sino de la tierra, del universo y de las energías también. Mucho se cree mucho en la energía. Dice, es el rito donde se simboliza la renovación de la fuerza de la naturaleza y el universo y del mapuche en su compromiso con su ser. O sea, tiene mucho que ver con la tierra. Tal, claro, cual. La expresión Huetripantú puede ser traducida como salió el sol, la nueva salida del sol o volvió a salir el sol. Y en la cultura occidental esta ceremonia es equiparada al Año Nuevo. A partir de la observación de los fenómenos de la naturaleza, porque esto tiene que ver mucho con el sol. Uh-huh. El sol muere el 21 de junio, es el último día donde muere, y el 24 de junio empieza a renacer, empiezan a alargarse los días. El 21 de junio es el día más largo, la noche más larga, digamos. Uh-huh. Y el 24 de junio el sol comienza a nacer nuevamente de a poco, o sea, se empiezan a estirar los días, un minuto, digamos, muy poquito. Pero estirar al fin. Claro. Y esto tiene que ver, también hay un mito que se dice, bueno, mi hermano lo hizo justo este día, que es a las 5 de la mañana. Ajá. La tierra tiene, justo ese mismo día, por la energía, tiene el agua, tiene un calor diferente. O sea, no está frío, sino que hay energías que se mueven y... Bueno, como ritual mapuche, se meten al agua, se purifican y empiezan un año nuevo de vuelta. Porque también es el momento de la siembra. O sea, acá se comienza a sembrar, se comienza a vivir de otra forma. A partir de ese momento... Digamos, sería como... Viste que acá en el Año Nuevo Occidental, podríamos decir, mientras tomamos sidre, comemos turrón, en verano, que hace un calor, pero bueno... Pero porque todo tiene que tiempo, ver con Occidente, con tal el cual, norte. Pero todo el tiempo decimos esto, bueno, de renovar energías y qué sé yo, que claro, en realidad es bastante simbólico, porque sí, está simbólico. Bueno lo que estás contando, porque digamos el pueblo mapuche, claro, como que y porque busca nosotros somos realmente, de otra forma, tal claro, cual. Nosotros vivimos en el sur, no vivimos en el norte, tal, o sea, cual, nosotros, esa fue la colonización. Los mapuches también tienen como símbolo al norte como algo malo. Del norte viene el viento sonda, viene el viento malo, han venido los que colonizaron también, o sea, y el sur vienen las cosas buenas, o sea, también. Y del oeste, donde sale el sol, uh-huh, es donde también vienen las cosas buenas, y donde muere el sol, sí, en el este es donde también hay cosas muy malas. O sea, esa también es la como visión mapuche. Y la ceremonia se inicia el 23 de junio y finaliza hasta que salga el sol del 24 de junio. Esa, uh-huh, noche un grupo de estrellas, la constelación de los cabritos, los siete cabritos, no sé si alguna vez lo viste. Bueno, me cuesta mucho, claro, las constelaciones. Los siete cabritos son como una ollita. Son dos puntitos de estrellas que están todas juntitas. Mira. Bueno, esos son los siete cabritos, los cabritos. Y comienza a ser visible en el cielo nocturno. La luna, Cuyen, renueva las aguas y todos los espíritus femeninos. Que también ahí donde nace todo, o sea, los espíritus femeninos y la fertilización. Es una celebración muy importante en la cual se llevan a cabo numerosos ritos y actos. La tarde del 23 de junio se inician los preparativos colocando ramas de canelos y otros árboles sagrados mirando hacia el este. Ajá, lo que te contaba, sí, hoy. ¿Desde dónde saldrá el sol? ¿De dónde sale el sol? Los invitados se van reuniendo y comienza la ceremonia, generalmente con el Yeshupan. Es un rito en el cual se comunica a los antepasados que se está realizando la ceremonia del Huetripantú. Mientras llega la noche, los ancianos cuentan relatos orales y dan consejos a los jóvenes y niños para ser mejores personas a través del ejemplo de vida de los ancestros. Eso también tiene mucho que ver con cómo se organiza el pueblo mapuche y cómo se organiza el pueblo originario. Che, sí. Y por ejemplo, el tema de la comida o las bebidas. Bueno, ahora durante la noche participantes comen, realizan juegos y bailan. Hay juegos, el palín, que es un juego muy parecido al hockey. Mira. Se juega con un palo y bueno, hay palín, eso, se juega con dos palos, en realidad con palos, uh-huh. Y con una bochita hecha de cuero de cordero, uh-huh. Con una bochita, y tienen que pasar una línea. Hay que explicarlo, hay que verlo, porque es difícil explicarlo. Pero es muy parecido al hockey. Sí, conozco. Bueno, sí. y bueno, bailan y están toda la noche para quedarse despiertos hasta que salga el sol. Es un momento de gran espíritu comunitario que se aprovecha para traspasar los conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. De madrugada, cuando aparecen las estrellas de la constelación de los cabritos, se inician los preparativos para el Guillaume Magún, ceremonia del amanecer. A la llegada del lucero del amanecer, la gente se baña en los ríos, lo que te estaba contando anteriormente, sí. Lagos o esteros, como símbolo de purificación para limpiar su espíritu y su cuerpo. Y te hago una pregunta, sí. Estoy curiosa hoy. Sí. Claramente, teniendo el respeto que obviamente se merece esto, una persona, por ejemplo, si quiere participar de este ritual. Sí. Es complicado, o sea. Porque realmente se convertirá en algo súper turístico y le verían la Pero está pasando, eso está pasando hoy en día también en otro ritual que es el Guillatún, que es una. Que es un rito para pedirle a los dioses para mejores cosechas y para que mejore la tierra. Ajá. Yo fui este último verano, se hizo en Rocachoroy. Y había muchos turistas, o sea, estaba lleno de turistas en la vera de la calle, en la vera de la ruta, que estaban sacando fotos, pero no te dejan pasar. Claro. O sea, que también está muy cerrado, o tenés que ser huinca. Es que yo creo que el límite está en que se vuelva turístico y pierda realmente su sentido, y por otro lado, el abrirlo. Es como que siempre es el límite y la frontera es como muy finito. A nosotros, por ejemplo, nos invitan, pero nos invitan porque somos cercanos ahí. Somos cercanos a la comunidad Puel. Pero ahí, imagino todos los gringos sacando fotos. Los huincas se dicen, son los que sacan fotos, y además lo toman de otra forma. Muchas veces lo toman como turístico esto, como una mercancía, tal cual. Como algo que se ve ahí, y esto tiene mucho que ver con lo espiritual y con lo religioso, o sea, es mucho la conexión con la tierra que hay. Yo me acuerdo que una vez lo hicimos a caballo, también todos pintados. Mira. daban vuelta a caballo 11 y uno tenía que estar al medio, es muy lindo también. Qué una lindo. Sensación linda. ¿Te parece si escuchamos el temita mapuche? Dale, que trajiste, seguimos. Dale. Antes de aclarar, los peñis junto a su lonco se aprestan a celebrar el año nuevo mapuche en ceremonia ancestral. La machi está cantando, agenesio es un cantún, las trutrucas y pifilcas se van sumando al cultrún. En una noche sagrada de mi pueblo allá en el sur. Hue tripantu de pueblo mapu vendrá el sol. Hue tripantu de pueblo mapu vendrá el sol. Que renueve la esperanza de las tierras de Nilón. Que renueve la esperanza en las tierras. Llamado del cultivo, los rayos del sol anuncian. otro ciclo empieza bien. Armonía y equilibrio con la fuerza del Nehuen. Se unen todos mis hermanos, gracias a Dios que me tierras del miedo. .org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Mediospopulareslp.com.ar. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. Escuchábamos La Nueva Salida del Sol o Wetri Pantu de Cecil González. Bien ahí, incluso Seba iba traduciéndome el tema, una calidad en este programa increíble. Algunas y antes cositas. De seguir con lo que venía diciendo Sebastián, que la verdad es que es súper enriquecedor para quienes no teníamos tanta información, queremos comunicar que estamos saliendo al aire nuevamente, bueno, por sí. Aire, digamos, 106.3, para todos los que agarran la radio. Genial, hace como una semana. Hace una semana más o menos que nos salíamos, es buenísimo que estemos otra vez en el aire. Como la radio. Como debe la ser. Radio, claro. Pero también viste, Eva, que estamos en el siglo XXI y tenemos que aparecer, obvio, por internet. Hoy es el debate también. Una radio sin aire es como un. Claro. No sé. Sí, y se escucha mejor que antes, me dice además también el operador. Qué bueno. Qué bueno, zarpado. Qué bien. Bueno, seguimos. Sí, porque estoy reenganchada. Claro, habíamos quedado en esto de que se bañaban y se purificaban el cuerpo, el espíritu en el agua. Bueno, después cada uno regresa a su casa, donde se purifica también el ambiente y la casa con diferentes inciensos, y ahí se espera la salida del sol. Cuando los rayos iluminan ya el día, se dice Akiwetri Pantu, llegó el año nuevo. Como nosotros tiraríamos acá en Occidente, los petardos. Claro, se tiran los petardos. Bueno, acá hay un grito que se dice Akiwetri Pantu, llegó el año nuevo, o Winyou Tripantu, que regresa a la salida del sol. Que es, y bueno, y durante la celebración también se hacen otros ritos. A ver. Otra ceremonia, otro ritro. Uno se llama el Katampilum. donde las niñas se colocan los aros por primera vez. Mira. Al tiempo que reciben en el Bakutun una tocaya o segunda madre que les entrega su vestimenta de mujer y es quien les perfora las orejas. Es feo, sí, bueno. Es a feo mí me da como una impresión. Sí, a mí bueno. Impresión también. Nunca me perforé las orejas por eso, porque me da mucha impresión. Sí, posta. También se lleva a cabo el Lakutun, en el cual los niños reciben el nombre de un abuelo o antepasado de su pueblo. O sea, se le suma a su nombre. Claro, el uno, de, claro, mira. El del abuelo o el del que sea, bueno, antepasado que él quiera. Mira. Esto es, gracias al nombre común, se establece entre ellos una colaboración recíproca. O sea, como tiene el mismo nombre, entre ellos van a colaborar y va a ser como su segundo padre también. Uh-huh. Se crea la segunda madre, que sería con el aro, y el segundo padre. Lo que acá medio llamamos, lo que acá digo, como si viviésemos en otro mundo, pero, no, pero una culturalmente, madrina, claro, ponele. Viste, culturalmente estamos tan colonizados. Sí, es increíble. Tanta clara, o sea, estamos festejando un año nuevo que no es nuestro, básicamente. Tal que cual. También lo que es interesante es esto, discutir que el año nuevo acá, naturalmente es por esto, naturalmente es porque el sol nace el 24 de junio, o sea, uh-huh. Por eso festejamos y por eso. En el norte se festeja el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, porque ahí es donde, el 31. En el norte, claro, 31. Estás pero, con Navidad, estás con no, Navidad. Pero por el sol, digo. Sí, sí, o sí. Sea, también se ha pasado el sol en el norte, estaría el invierno, como es acá. Y hoy me decías algo bastante particular respecto a Jesús y lo de los tres días y la resurrección. Esto está en Sergei también, está en la en el sí. Documental, vieron ese documental que dice sí. Que bueno, la iglesia católica, católica romana, cuando uh-huh. El imperio romano tomó mucho esto de las culturas paganas. Las culturas paganas serían esto, que es el sol. El sol muere el 21 y nace el 24. Y Jesús murió, a ver, ¿cuándo sería? Bueno, cuando son las Pascuas, muere un día y se resucita el tercer día. No somos muy... Pero viste que las Pascuas... El Viernes Santo, me dice acá Sherman. Mi abuela, si me escucha, me mata. No, el Jueves Santo. El Jueves. El Jueves Santo, viste, pero cambian todos los años. Y el Domingo. Santo, claro. Y el Domingo resucita. Bueno, dicen muchos que eso se tomó de ahí. Porque yo creo, y mucho de lo que piensan, yo creo en Jesús, pero lo creo como un revolucionario, como un guerrillero, como otro espíritu, como es el espíritu de Darío, como el espíritu del Che Guevara, que lo estoy mirando en este momento. Son espíritus eso que te nos digo guían. Que da para un programa. Claro. Entero. Claro. Son espíritus que nos guían, no son, o sea, después le metieron lo místico, lo mágico, para que la iglesia tenga su poder. Y sí. Que también ahí tenemos otra discusión y... Sí, larguísimas. Claro, porque estamos... Es como que a veces una hora no nos alcanza, ¿viste? No, porque además nos han pasado muchas cosas corremos. En esta semana. Tal eso, cual. O sea, Félix Díaz estuvo con el Papa, que yo, o sea, lo apoyo a Félix Díaz, pero también hay ahí una discusión. Y se ve como una especie de contradicción. Claro. O no sé si contradicción, pero una convivencia medio extraña, ¿no? Es extraña. Entre el poder que significa el Vaticano y demás. Y lo que ha hecho con los pueblos originarios, o sea, fueron las misiones las que apoyaron a la conquista del desierto. En base a la cruz, esa cruz, colonizaron a los indios en base a genocidios. Etnocidio, o sea, uh-huh. Eso es lo que representa muchas veces la iglesia también, pero también se entiende a Félix Díaz que está tratando de buscar a alguien que le dé bola porque este gobierno no le da bola y encima sale a imponer líderes truchos, como es el caso de Ñancucheo, que estuvo bastante en, polémico en 678, que es zarpado en polémico. Te dan ganas de decir, te dan ganas de meterte en la pantalla y te dan ganas de discutir porque Ñancucheo no pertenece ni a la Confederación. La Confederación Nacional Mapuche salió con un comunicado a decir que Ñancucheo no pertenece a la Federación, que había dejado de ser, él era protesorero de la uh-huh. Confederación y en el 2010 deja de ser claro. Parte de eso, o sea. Y hoy él se, como que, se quiere ser que representa a todos los pueblos originarios, pero no es así. O sea, por suerte... la Confederación salió a plantear cuál era la posición. También lo más difícil, o sea, que están es el kirchnerismo en realidad, que está reinando y está dividiendo, divide y reinarás, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos sindicatos que han sido divididos, la FUA, esta semana creo que se hace la FUA paralela, esa que inventó el PJ, con uh-huh. todos los afines al kirchnerismo. También, o sea, ese es su sentido. Y bueno, hay muchos compañeros y compañeras en la comunidad Cuón Primavera que han sido asesinados y eso es real. Sí, y que Infran ha avanzado y que es por la pelea que hay hoy, que es la tierra, que es lo más importante que tenemos también. La pelea esas es ancestral, una pelea que viene de hace mucho tiempo. Sí, que tiene que ver con lo que venimos hablando de cómo se le quiere quitar cada vez más cosas de su pueblo. Claro. Digamos que en la escuela a los niños no se les enseñe su lengua, que claro. se quiera borrar, por ejemplo, el ritual de Año Nuevo, de la nueva salida del sol, borrar entre comillas, pero de alguna manera, ¿no? Claro, y se ¿cómo se nombra? Indígena, indígena viene indigente, indio uh-huh. viene de otra cosa, o sea, ellos se nombran pueblo originario porque son pueblo originario, y que también eso es de habitar antes en la tierra, eso es lo que tiene interesante, y cuál es la disputa, que ellos habitaban ante la tierra y habitan de otra forma que es diferente a la manera occidental entienden y cristiana. Entienden la tierra de otra claro, forma. Entienden la tierra, claro. La viven, la pisan de otra forma. Estaría bueno aprender un poco de eso, ¿no? Estaría bueno. Y bueno, nosotros andamos en eso. Estamos aprendiendo. Todo el y tiempo sí, se aprende. Como hoy. Claro. Y este es un momento también de renacer. O sea, es un momento para todos. No solamente para el pueblo mapuche, sino para el todo el que esté el que quiere tener claro, buena vibra y buena energía. Porque el sol está naciendo nuevamente. O sea, el sol está siendo más fuerte. Sus rayos son más fuertes. Así que está bueno tan pensarlo cual. De esa manera. Me había quedado también, nos fuimos al carajo, viste. Nos sí, vamos, sí, nos fuimos, a veces nos vamos. Nos fuimos, vamos y yo me dice, sí, váyanse. Claro. Bueno, nos habíamos quedado en esto de los yo chicos. Yo te salté con Jesús, vinimos. Claro. Habíamos quedado del ritual este Lakutun, en el cual los niños reciben el nombre de un abuelo o antepasado a su pueblo, y después, bueno, hay una colaboración recíproca. Y cuando uno de ellos muere, alguno de los abuelos, el que sobrevive participa en la propiación de la partida del muerto. Al mundo de los antepasados y proporciona víveres para los gastos del entierro. Es también yo estuve en un ritual de entierro y de cementerio, digamos, mapuches, diferente a lo que se piensa al occidental, o sea, el ritual de la muerte claro, de ahora. Claro, y vos sabés que conozco gente que está laburando respecto a eso y cómo claro, vivimos la muerte nosotros, claro, ¿no? Se celebra en el pueblo mapuche, o sea, claro que hay tristeza, pero se celebra porque se pasa a otro plano, se va a otro plano y bueno, y él es el que le entrega este niño que tiene como el padrinazgo hacia un abuelo, el que le entrega víveres, porque se le van dejando. Él está en un... Justo yo tuve que participar de un abuelo mío, bisabuelo, digamos, tío abuelo, ajá, en Chile. Y hay un lugar donde está él, que es un dormitorio, lo que puede ser, y le van dejando cosas. Le dejan vino, le dejan comida, le dejan un montón de cosas. Y después hay baile. Hay baile, se celebra y se celebra por la... por ¿cómo se llama? Por la vida que está por venir. Claro. Y también una cosa que pasó, que también son cosas que pasan, que es también creer y reventar, ¿viste? O sea, son y cosas sí, que pasan en los lugares. En estas ciudades muchas cosas no pasan de esas cosas. También dicen que reencarnan en algún animal. Doña mira, Juanita Puel, que es como una abuela para mí, es una pariente que ha fallecido. El mismo día que falleció ella, se le apareció a la hija, a Rosalía Puel, se le apareció una vaca. Mirá, una vaca enfrente de la casa y que la miraba enfrente y que ellos dicen que era ella, que era sí, claro, que bajaba ser, y que estaba ahí claramente. Claro, claro, ellos dicen y lo creen que era ella. Es que lo interesante es escuchar historias porque realmente lo creen, digamos, y claro, hay eso que es respetarlo como visión y de tal vida cual. O sea, ellos han aprendido a vivir así como nosotros hemos aprendido a vivir de otra manera, obvio, claramente. Bueno, y ya ahí estamos terminando casi. Y los velorios acá también es todo un tema, ¿no? Porque es como un cliché que se dice, pero yo estoy convencida de que muchas veces cuando se generan esos velorios largos, la gente va a chusmear. Y hay un montón. Si en los pueblos sí, es terrible. Mirá qué gorda que está aquella. Viste que hacen esas cosas. Sí, sí. A comer. A mí no me gusta ir mucho a los velorios. No, es horrible. Pero digo, viste que se genera eso de que... O si no, que se sacan el cuero, mirá esta que vino. Ah, claro, sí. Es horrible. Es terrible, sí, es terrible. Pero bueno, qué sé yo. En todos lugares que se juntan las personas, porque siempre hay energía positiva y negativa. Viste, en todo lugar donde hay personas, siempre va a haber o alguna crítica o te van a hacer avanzar, pero... casi siempre hay crítica. La gente está mal últimamente. Tendríamos que aprender esto, ¿no? De renovar energías. Claro, y... sí. Bueno, yo estoy aprendiendo y es por eso que estoy acá y por eso lo estoy contando también, porque me gusta. Buenísimo, que lo compartas. Quiero que más gente sepa de esto, que es otra cosmovisión de vida. Tal cual. Que se puede vivir de otra manera y que se puede vivir un poquito más positivo. Tal cual. Ojalá podamos llevarlo a la práctica todos. Sí, y todas. Sí, yo creo que todos lo pueden llevar. Todos lo tienen que llevar. Che, y... para seguir yéndonos un poquito, ¿no? Carajo. Como venimos haciendo esto de mezclar y venir, vamos a escuchar un tema de otra banda que también se puede considerar popular. Iorio, que fue el cumpleaños. Fue el cumpleaños, sí. No sé cuántos años cumplió, pero fue... Y debe estar el 50 25, y largo, tener, el 25 de junio fue su cumpleaños. Un personaje también bastante polémico, digamos. Sí, pero también ha tenido canciones y ha... más del palo nacionalista. O sea, más uh-huh, ha tenido alguna colaboración con Rubén Patagonia, con algunos mapuche, y tiene un par de Cacique Yatel, tiene un par de temas ahí, y ha estado con los pueblos originarios, sí, pero es totalmente discutido, o sea, yo no lo apoyo en muchas cosas que tiene. No, pero bueno, tiene un tema como este, Sirva Otra Vuelta Pulpero, de Alma Fuerte, que lo vamos a escuchar a ver qué parece. Sirva otra

se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen soñar sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Esta mujer chilena, hija de un maestro rural, como bien dijiste vos, Eva, este hombre abandonó el hogar de la chica esta cuando tenía 3 años. La chica esta, che, qué respetuosa. Claro. Yo no. Y la muchacha tuvo una niñez difícil en uno de los parajes más desolados de Chile. A los 15 años publicó sus primeros versos en la prensa local y empezó a estudiar para maestra. En 1906 se enamoró de un modesto empleado de ferrocarriles, Romelio, qué nombre, ¿no? Raro, sí. Romelio Ureta, encima. Ureta. Bueno, yo me llamo Evelina, convengamos. Que por causas desconocidas se suicidó al poco tiempo. De la enorme impresión que le causó aquella pérdida surgieron sus primeros versos importantes. En 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura. Qué no más. Es pavada lo de esta mujer. Viajó por todo el mundo y en 1951 recogió en su país el Premio Nacional. En 1957, después de una larga enfermedad, murió el 10 de enero en un hospital de Nueva York. Y sus restos reciben el homenaje del pueblo chileno, declarándose 3 días de duelo oficial. Los funerales constituyen una apoteosis. Y se le rinde homenaje en todo el continente y en la mayoría de los países del mundo. Qué bueno. Julián, amigo, sí. Oyente, amenazó con decir el nombre y nunca lo dijo. No sabemos eso, si lo o dijo, no sabemos, lo dijo, claro. Pero bueno, no se hizo ahí como que sabía. Claro, y además es muy fácil, igual dijo que lo googleaba. Llama a Julián. Si lo sabes, llama. Animate a llamar y charlar con nosotros. Claro, un ratito. Por lo menos, ¿viste? Dijo que lo googleaba, eso es muy fácil, está bueno. Es que yo lo pensé, ¿viste? Pero bueno. Pero no está bueno, está bueno que... O sí, qué sé yo. Y pero cada si uno gente que no lo quiere, conoce, claro. ¿Viste? Claro, y además está bueno que lea el poema entero. Tal cual, esto es un fragmento, repetimos. Claro, claro. Decimos nunca dijimos el nombre del poema, se llama La Tierra. La Tierra, ah, nunca dijimos, claro. Está bueno que lo busquen, que lo lean enterito. Dijimos quién es, ¿no? O sea, todavía no dijimos. No, en breve. ¿En breve? Suspenso. Ah, bueno. Esto es minuto a minuto. Ahora estamos... Igual una hora nos está quedando corta, creo que Radionauta 4 horas de Goyeneche Tarantino la próxima. Me parece. Y... Yo quiero que me cuentes para cerrar de 4 a 6, hay un horario, bueno. Que te cuente para cerrar qué. Algo cortito tenés más de los mapuches, porque yo me quedé como enganchada, no sé si la gente. Si te complico o no. No sé si cortito. Sí, qué sé yo. O sea, podemos seguir hablando bastante. Claro. Pero... Podemos seguir el hilo. O sea, veníamos hablando del viaje de las almas. Ahora, ya estábamos hablando de lo que es la muerte y cómo se entiende. Ahora sí. Podemos hablar del viaje de las almas. Porque tiene todo que ver, viste, de la cosmovisión mapuche. Uh-huh. Que tiene ese cortito, me decís. Ajá. Los mapuches concebían al hombre como dotado de un espíritu doble, el cual nacía con el cuerpo incluso antes y durante la vida podía abandonarlo y volver a ocuparlo a voluntad mediante los sueños, éxtasis o visiones. Bueno, también eso, justo estaba leyendo, a veces me meto en algunas cosas, y los pueblos originales suelen tener muchas visiones de lo que puede suceder. Ya lo dije, o sea, nosotros venimos hablando de los mayas, que predijeron uh-huh. este 2013, que era un cambio de luz. O sea, que la gente Hollywood, se para, claro, Hollywood además también que, hizo que explota una, todo. Claro, hizo mucho la industria cultural, digamos, la industria cultural es muy marketinera y creó otra cosa, que el mundo se acaba. Bueno, el mundo se acaba para almas que no están para el cambio. El que está para el cambio, bueno, va a sobrevivir. El alma que no está para el cambio, seguramente es como volver la transición a nacer de otra forma, claro. Sea complicada. La transición siempre es violenta, en todo momento, en todo la transición es violenta. Coincido. Cuando hay crisis, las crisis son eso. Son ruptura de alguna cosa que viene mal para avanzar en algo bueno o algo nuevo. Bueno, esto va a ser lo que pasa este 2013. Bueno, con la muerte del cadáver, con la muerte se desprendía del cadáver y pasaba por 2 fases distintas. La del Am y la del Puyi. El An es algo así como el otro yo del hombre, es el cuerpo invisible, su imagen retrato, y el Puyu sería fuerza Nehuen. Nehuen, le mando un saludo a Nehuen, también un amigo. Ay, sí. Claro, espíritu que permanece o que queda. Cuando las personas fallecen, su An queda en el recuerdo de los demás, viviendo por un tiempo como el otro yo del difunto y luego desaparece. El An es el espíritu de los recién muertos que aún no se ha alejado de los lugares y las personas que frecuentan en vida. Bueno, esto es lo que te contaba también uh-huh. de la vaca y... Asiste invisible a las comidas de todos los actos de la vida diaria, visita los cementerios y toma notas de las faltas y las omisiones en los ritos funerarios para hacer sentir su desagrado a los deudos. Las ofrendas y los sacrificios funerarios se dirigen con preferencias al Am. Ajá. A medida que el recuerdo del muerto se va desvaneciendo, por lo común después de un año, el Am se aleja de los hombres y los lugares que frecuentó su cuerpo. Se va a la región del espíritu y se transforma en Puyi. en el An y el Puyi eran pues dos fases sucesivas por las cuales pasaba después de la muerte el espíritu o doble que había nacido con el individuo. Esto para saber que las fases que te hablaba hoy, o sea, sí, son diferentes fases que no son verticales, sino que son horizontales, que es una vida que trasciende, va mucho más allá de lo que soy hoy. Mi espíritu va a trascender, como creo que va a trascender el espíritu todo, de todos, y el del Che Guevara. Lo miro al Che y me enamoro por eso. Tenemos una foto acá que me hace enamorar. Aparte, buenísima foto. Claro. El Ahue o Albe era, por el contrario, un espíritu distinto, algo así como un segundo doble transitorio que nacía del cadáver con la muerte y que permanecía junto a él con su misma forma corporal, pero más tenue. Era visible para los hombres vivos, nacía, como se ha dicho, el cadáver y terminaba con él. Se le aparecía a los parientes vivos cuando no cumplían las obligaciones funerarias, perdón, y se anunciaba por medio de golpes de sonido haciendo chisporrotear el fuego o aullar los perros o cerrando las puertas. Eso de llevar los perros es, viste, en mi pueblo también se dice mucho que hay que poner una zapatilla en cruz cuando lloran los perros. Es porque anda la muerte, es una leyenda. Y sí, algún día también le voy a traer un par de leyendas, claro. Está bueno. No, yo creo mucho porque además tengo un hermano que también cree mucho, unos primos. Saludos, tengo muchas cosas, a Martín, claro, siempre. Les mandamos saludos, claro. Che, la verdad que es súper interesante, da para hablar un montón de tiempo, sí, y algo que... Seguramente vamos a tener otro programa de... Tal cual. De folclore, mucho que se va. Se me venía a la mente esta banda de la que hablábamos hoy fuera del aire que se llama Tonolec. Tonolec, que claro, es como esta cosa medio siglo XXI, ¿por qué? Porque toma, digamos, fusiona, claro, música de pueblos originarios con bastante electrónica. Claro. Es muy interesante. A Cami, una amiga nuestra, también le gusta mucho, así que si nos está otro escuchando... Otro que anda por ese palo es Lisandro Aristimuño, que lo estoy escuchando bastante, que sí, también fusiona. Hay una cosa media, claro, rara. Che, para recordar, bueno, primero gracias por escucharnos de nuevo a todos los que están del otro lado del parlantito, ya sea por aire o por internet. Y a partir de mañana en radionauta.wordpress.com ya va a estar el programa. Claro. Así que lo pueden escuchar, si hoy se colgaron, avísenle a sus amigos. Y claramente tenemos que decir que la autora del poema Tía de Germán se llama Mava Lucila Godoy, conocida como Gabriela Mistral. Ah, mira, yo Lucila Godoy, ¿sí? ¿Quién es? Claro. No, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, sí, muy bueno. Así que, bueno, un gusto, Seba, de nuevo. Otro jueves más, que el jueves pasado no claro, estuve. El gusto extrañé. Es mío y saludo para los chicos que están acá, para nuestra producción. Germán, Yaimar, para siempre el Tigre. Ahí. Buenísimo este equipo. Nos vamos escuchando un tema bastante particular que se llama Los Ejes de mi Carreta, que es de Atahualpa Yupanqui, claro, pero en esta Yupanqui versión también, hecho por una banda que está muy buena, que ha tenido un cambiete medio raro en los últimos tiempos, pero que en su época me gustaba mucho, que se llama La Zurda. Engraso los ejes, me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. los ejes de mi carreta.